de sus festejos de los 35 años. Inclusive en el plan de desarrollo que hemos ya formulado, tenemos algunas líneas de acción que tienen que ver con la vinculación de nuestros egresados en diferentes ámbitos, así en el académico, en la investigación, en el ejercicio profesional e inclusive en parte del deporte, que yo creo que ese es uno de los aspectos que debemos impulsar y fortalecer. Sobre todo porque en una cuestión, por ejemplo, de la formación integral de los estudiantes, hay algo que nos hace falta, que son ciertos valores, ¿no? Sin valores en sí mismos, como son precisamente la disciplina, como son también la responsabilidad, como son también, inclusive la misma alegría por lo que se hace, cosa que se, inmediatamente se percibe en este tipo de reuniones y cómo nos hace falta.